todo lo pregunta, lo quieres saber. Mentiras le dirás, y eso me duele por él. Preguntará de ese hombre que va de tu mano, ¿cuál es su papel? Y cuéntale que robó de mis manos una mujer vacía, y con ella quien amo. Y cuéntale que esa ha sido mi vida. Dile que me perdone por no soportar tu engaño, querida. ¿Qué será? Viene llorando otra vez. Se aferra fuerte a mis brazos y eso me destroza. No sé más qué hacer. Seguro que andará acariciándolo bien, porque eso a ella le gusta. No importa en qué cama, si lo quiere hacer. Y cuéntale que el robo de mis manos una mujer vacía, y con ella quien amo. Y cuéntale que esa ha sido mi vida. Dile que me perdone por no soportar tu engaño, querida. Y cuéntale que el robo de mis manos una mujer vacía, y con ella quien amo. Ha sido mi vida. Dile que me perdone por no soportar tu engaño, querido.